Tenemos ya del otro lado, así que no lo hacemos esperar, a Bruno Ramírez, presidente del Club Santa Rosa. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo andás? Hola, Agustín. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien por acá. Y bueno, y ustedes con una novedad que la verdad ilusiona. Sí, la verdad que sí. Estamos muy contentos. La novedad, el lunes a la mañana, la justicia publicó el levantamiento del embargo que tenían unas tierras que son propiedad del Club Santa Rosa, que habían sido embargadas por un estudio jurídico, así que muy contentos, festejando y también soñando un poco. Ayer lo charlábamos un poco aquí en el piso, también está bueno para que vos nos saques un poco de dudas y consulta que tenemos, en el sentido que ya es un primer paso, después a partir de ahora, ¿qué sigue? Nosotros antes de este paso habíamos pedido a la justicia la posibilidad de inscribir las tierras a nombre del club. Les recuerdo, para los que no sepan la historia, que el club había sido presentado quiebra, había sido administrado por un órgano fiduciario y en algunos procesos judiciales se habían recuperado esas tierras y nunca habían sido inscritas a nombre del club. Así que nosotros primero lo que hicimos fue pedir a la justicia que nos habilite la inscripción. Ese proceso ya se inició y después de eso pedimos el levantamiento del embargo, lo cual ahora nos permite como entidad poder disponer. Porque si bien somos legítimos poseedores, somos dueños de esos terrenos, no al haber un embargo sobre esas tierras no íbamos a poder disponer de ellas. Pero ahora todo eso ya quedó atrás, y una vez que concluya, yo supongo que en 30, 40 días, el proceso de registración en el registro de la propiedad inmueble de la provincia y el título salga ya a nombre de Club Santa Rosa, bueno, nada, seremos finalmente, después de más de 20 años de conflicto, dueños legales, o sea, no legítimos solamente, sino legales de las 33 hectáreas y media. ¿Y el embargo este que se había realizado sobre el club, se tuvieron que acercar ustedes también o fue de la directiva pasada? No, eso es un embargo que tiene un par de años ya, bastante, que fue una herencia que nosotros tuvimos y que no se había abordado, creemos nosotros, con la firmeza que se abordó ahora. Y bueno, nada, nosotros empezamos hace poco la gestión, no hace ni 6 meses que estamos al mando del club, y bueno, hemos tenido este logro que, como te decía recién, es un conflicto que tiene más de 20 años ya. Y después de este mes que pase, cuando ya estén con sean dueños legítimos de las tierras, del otro lado, ¿qué visión hay? Si van a habíamos leído que van a recurrir a juicio, ¿cómo viene el tema legal también? A ver, esperemos que finalice acá. Nosotros, nuestra esperanza es que esto finalice acá, no queremos que se siga profundizando, que siga habiendo otras instancias. Nuestro deseo es que esto se termine acá y que nosotros ya podamos empezar a pensar más en lo deportivo, en lo social, en lo cultural, y no tanto en los aspectos legales. Perfecto. Así que ahora lo que hay que esperar es, los abogados que habían trabado el embargo tienen un plazo para apelar la medida, y bueno, esperemos eso. Si no, como te decía recién, en 30 días, 40 días, finalmente el Club Santa Rosa será dueño, con todas las de la ley, de esas tierras. Y más allá es que, bueno, que necesitan esperar estos días. ¿Qué proyectos tienen en cabeza para llevar a cabo en estas tierras? El primer proyecto, la medida más inmediata, es, una vez que esté todo concluido en los próximos días, informar a los socios, a los simpatizantes, a los hinchas del club, a los amigos del club, y explicarle bien qué es lo que ha pasado, cómo fueron las cosas, qué es lo que ha pasado durante todo este tiempo, cuál es la resolución, y a partir de ahí también convocarlos a pensar entre todos, de una manera participativa, amplia, democrática, transparente, en el futuro del club. Esa no es una decisión de Bruno Ramírez ni de la comisión directiva, sino que lo que se haga va a ser una decisión de un colectivo de gente que podrá tener voz y voto en lo que se vaya a hacer. ¿Cuánto tiempo ha llevado todo este laburo que hoy ustedes lo comunican, pero seguro detrás de todo este, detrás de escena, como bien se dice, hubo muchísimo laburo? ¿Cuánto tiempo ha llevado y hace cuánto tiempo que están luchando por estas tierras? Mira, en este sentido yo te voy a decir que nos llevó mucho menos de lo que pareciera a esta gestión. Nosotros empezamos este año, tomamos una decisión que es ir a fondo para recuperar las tierras y contratamos un estudio jurídico en Buenos Aires, un estudio jurídico que no es barato, que sale plata y que ha laburado conciencia. Y se obtuvieron los logros. Pero este es un problema que el Club Santa Rosa tiene hace muchísimos años. Nosotros decidimos abordarlo de una manera distinta y los resultados hoy en día son estos, así que estamos muy contentos. Excelente, Bruno. Y bueno, también que le cuentes a la gente hace cuántos años estás en lo que es la dirigencia y qué sueños, qué proyectos tenés en lo personal con el club. A ver, yo en el club, cerca del club, estoy desde el año 83, 82, desde los 5 años que voy al club. Ajá. Voy a ver si es la primera que fui. Hice de todo en el club, estuve en todos los lugares, de ayudante, de técnico, de jugador, de hincha, de todo. Y el sueño que tenemos es que el club vuelva a tener la grandeza deportiva, social, cultural que tuvo en otros años. Ha sido una referencia, es una institución de 100 años, el club ha participado en un torneo nacional, el club ha salido campeón, bueno, nada. Y hoy tenemos casi 300 chicos y quisiéramos tener muchos más, así que el sueño es fortalecer, ampliar, gestionar, crecer, son muchos los sueños. Excelente, Bruno, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, que sea bueno. Con todo lo mejor de ahora para adelante y bueno cualquier novedad que surja, sabes que están los micrófonos abiertos. Bueno, muchísimas gracias por llamar. Muchas gracias a todos los medios que se han hecho eco de esto y han transmitido qué era lo que estaba pasando. Así que para ustedes también el agradecimiento de todos los hinchas de Santa Rosa. Abrazo grande. Abrazo, gracias.